Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, miércoles 19 de agosto del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos cordialmente en esta nueva jornada. Estamos a mitad de la semana, como les decíamos, y continuamos aquí hablando de arte y cultura. Seguimos hablando de pintura, es una de las especialidades de nuestra institución, de quienes nosotros a diario recibimos, por supuesto, desde diferentes sectores de espacios de nuestra ciudad, de nuestro país, de todas las provincias, y ahora a través de las plataformas virtuales también con gente de todo el mundo que se dedica a lo que es este espacio maravilloso de arte y cultura. Habíamos conocido y habíamos destacado además por varios medios de comunicación que nosotros habíamos conectado junto al trabajo de nuestro invitado de esta mañana. Es Gonzalo Vargas, él se dedica a lo que es el arte de la plástica y nos llamó la atención el trabajo que se denomina como Estudios sobre el Corazón de los Andes. ¿Qué mayor actividad cultural, qué mejor espacio para analizar que la simbología, lo que son los Andes ecuatorianos, lo que es este trabajo que Gonzalo lo desarrolla desde hace varios años ya y nos va a comentar a lo largo de esta semana? Saludamos, como decimos, a todos quienes nos acompañan en el informativo de Zona Cultura y le decimos a nuestro invitado, buenos días Gonzalo, bienvenido. Gracias por estos minutos que usted nos regala acá para conocer más a profundidad nosotros a lo largo de estos minutos sobre el estudio sobre el corazón de los Andes. Gonzalo, buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí muy bien, muy bien. Le agradezco por difundir un poco esta exposición que se está dando de manera aventurera en medio de nuestra cuarentena, pero hemos tenido buenos resultados. Ha ido alguna gente tomando todas las medidas del caso, pero veo que es importante. La gente ha tenido una necesidad de ver arte, ¿no es cierto? Y han ido a la galería. Bueno, yo soy Gonzalo Vargas Maldonado. Soy artista plástico de profesión. Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la primera promoción, que fue cuando se abrió la carrera en el año 2007. Mi interés en realidad por la plástica es de toda la vida, por las artes, digamos. Ha sido de toda la vida. De niño, creo como todo niño, dibujaba. También hacía fotografías, pero no le tomaba tanto en serio. Luego ya en el colegio, en la adolescencia, tenía unos compañeros que eran muy chéveres y con los que nos íbamos a visitar muestras en esa época, en los años 90. Había bastantes galerías en Quito y íbamos de adolescentes, ¿no?, a ver las exposiciones y claro, le cogí gusto por la pintura. Ahora no pinto, hago más fotografía, hago arte multimedia, pero claro, siempre fue como una de mis primeras pasiones la pintura y es lo que me lleva a trabajar esta serie sobre el estudio del corazón de los Andes, que es el estudio del corazón de los Andes. Es una pintura de Frederick Edwin Church, que era un pintor norteamericano que hizo esta pintura en el año 1859. Él vino al Ecuador, hizo muchos apuntes con acuarelas. Claro, viajó bastante. Él también en esa época leyó El Cosmos de Humboldt y claro, y empapado como de este espíritu viajero, vino, hizo sus estudios y luego tiene esta pintura maravillosa que está en Nueva York, ¿no?, que se llama El Corazón de los Andes, The Heart of the Andes. Entonces yo un poco lo que me propongo es hacer un juego con la pintura de Church y es pensar en los estudios previos, pero contemporáneos para esta pintura. Entonces, claro, es como jugar un poco con el tema del tiempo, descolocarle al tiempo. Y hago fotografías, trabajo con un geógrafo y hacemos un levantamiento de la información del Instituto Geográfico Militar. Yo tengo un modelo digital 3D con ese objeto de las montañas, del Chimborazo y también luego del Cotopaxi. Hago animaciones, luego le llevo a estas nuevas formas de impresión, imprimo la montaña en 3D. Con estos filamentos plásticos, pero luego le llevo al bronce, ¿no? Un poco también pensando en este tema de la materialidad, del arte, la fotografía, o sea, todos estos lenguajes que usa el arte para expresarse, ¿no? Y no trabajo con pintura porque ya está la pintura que es la obra propia de Church, pero es en general, como usted bien mencionaba al inicio, hablar y pensar sobre pintura también, ¿no? A pesar de que en la muestra yo no haya pintado, pero consideraba innecesario porque ya estaba esta obra pintada ya hace más de ciento y pico de años, ¿no? Claro, Gonzalo, ¿por qué determinarse o qué le llamó la atención de los Andes? Decíamos, ¿no?, que como concepto cultural lo podemos expandir de diferentes maneras, de diferentes formas, hablando de turismo, hablando de identidad, hablando de simbología. ¿Por qué le llamó la atención a usted usted a realizar este estudio y con todos estos componentes maravillosos que nos habla, ¿no? De quiénes intervienen en la misma, las plataformas como 3D y todos estos espacios. Creo que es importante que los artistas hablemos de lo que conocemos y del lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, claro, yo soy una persona muy enamorada de las montañas, de los Andes. He tenido la suerte de recorrer por algunos países las montañas. En un proyecto anterior incluso terminé en Tierra del Fuego, que es este lugar increíble donde ves que los Andes ya se mueren en el mar, ¿no? Le digo así porque es una cosa increíble. Y claro, es esta pasión que tengo de vivir en las montañas, de ser una persona andina, de ser un mestizo con este encuentro de lo indígena, de lo europeo y realmente poder, reconocerme como andino, ¿no? Dentro de lo que es nuestra cultura. Entonces, creo que sale de ahí, sale de esta necesidad de hablar del lugar de donde yo soy, de donde vivo, de donde vivimos nosotros, ¿no es cierto? Luego también de esta pasión por el arte, por la pintura. Esta pintura de Church, cuando yo la vi de muy joven, siendo un aspirante a estudiante de arte y queriendo pintar en algún momento, es como que me conmovió mucho, ¿no? Es una pintura increíble que, claro, ves y te dices del corazón de los Andes y es del Chimborazo, ¿no? Y claro, te despierta un cierto nacionalismo, pero claro, años después lo que también te das cuenta es que estas pinturas románticas del siglo XIX lo que buscaban era justamente eso, era provocar un nacimiento del nacionalismo en las personas, ¿no? Es como la pintura de los héroes, de los próceres, que buscaban reconocer como a nuestros héroes, a nuestros salvadores, y el paisaje igual reconocernos como parte de un territorio, ¿no? Entonces también hay un juego político ahí de por medio. Entonces surge como por este gusto, por este amor a la pintura, pero siempre hay una mirada política detrás, ¿no? Entonces es un poco es eso, ¿no? Son estos dos momentos. Es como un encuentro muy emotivo del lugar de donde somos, pero también pensarnos ya políticamente cómo nos configuramos en este territorio, ¿no? Lo que me gustaba mucho de los medios con los que empecé a trabajar, por ejemplo, este tema de la digitalización, creo que es muy pertinente en estos meses que hemos vivido en confinamiento, es cómo nos empezamos a relacionar con el arte, cómo nos relacionamos con el paisaje. Le comentaba el otro día a un amigo que, claro, me gustan mucho los videojuegos y en los videojuegos hay paisajes, ¿no? O sea, hay unos paisajes increíbles que muchas veces también te llegan a conmover. Ves un atardecer y dices, wow, qué increíble este atardecer, claro. Y vives del paisaje, ¿no? Entonces también es cómo consumimos el paisaje, cómo consumimos el arte. Un poco la muestra le planteo para abrirnos estas preguntas, más que tener yo así como respuestas, son preguntas que me van abriendo las obras y que les he planteado ahí al público. Por supuesto. Como parte de este trabajo, nosotros observábamos el material que nos enviaba nuestro invitado, como les decimos, amigos, Gonzalo Vargas, a maestro de la plástica, artista que nos está contando sobre estos espacios, de estos trabajos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, y usted ya lo destacaba, Gonzalo, el estudio número uno de Chimborazo, una fotografía, impresión, chorro de tinta sobre papel fotográfico, en este caso con lo que se ve ahí, ¿no? Las nubes, lo que es el Chimborazo, la parte geográfica. En la siguiente, donde podemos observar también a una llama, podemos observar también el fondo con el cielo más amplio. Y en el tercero, el Chimborazo que decíamos bronce sobre madera. Esto ya como una especie directamente, como una simbología directa, Gonzalo. Y la última que le teníamos acá, el estudio número 4, y hablando del Cotopaxi. Todo esto englobado en uno solo, en lo que usted decía, en este trabajo que usted lo realiza, Gonzalo. Sí, sí. Ahí son algunas... He estado experimentando con algunas técnicas, como le comentaba, no quería volver a la pintura porque ya el original era una pintura. Entonces, claro, trabajé fotografías en blanco y negro, poco pensando en cómo este blanco y negro puede remitirnos a cierta época. El blanco y negro tiene que ser exquisito, ¿no? Es como muy lindo hacer una fotografía en blanco y negro, pero aparte de esta cuestión, digamos, estética o bella, puede tener el blanco y negro, lo que me interesaba era que la gente pueda remitirse a una cierta época de la historia de la fotografía, del uso de la fotografía. Hay un cambio en el color y en lo que la gente pueda analizarlo de forma distinta en lo que es ya blanco y negro y con el color. Sí, claro, hay diferencias, ¿no? El color siempre te va a dar un poco más de información que el blanco y negro. El blanco y negro lo que tiende es hablar de cuestiones muy esenciales, pienso yo, pero también te habla de un periodo de tiempo, ¿no? Y claro, estas son fotos digitales. Yo soy una persona que se formó con fotografía analógica en cuarto oscuro. Mi profesor fue Pepe Avilés y aprendí como muchas técnicas en cuarto oscuro. Luego, obviamente, me pasé al tema digital. Trabajé en el tema digital algunos años. Luego, hacia el año 2010, 2011, gracias al trabajo y a la visita de un amigo argentino que se llama Esteban Pastorino, pude retomar de nuevo el tema analógico. Y estuve trabajando con cámaras de gran formato, mediano formato, pero este proyecto en particular volvía al tema digital. Me gustaba un poco el trabajar con películas y con placa, es un poco complicado en el tema de los viajes. Y experimenté bastante en proyectos anteriores, pero este decidí hacerme quizás un poco la vida más sencilla, concentrarme en lo que estoy viendo y ya poder hacer las fotos, ¿no? Perfecto, Gonzalo. Determinamos tal vez a su trabajo como una búsqueda de generar reflexión, como destacaban también en la información que usted nos entregaba. Generar reflexión sobre lo que es el paisaje, el arte, los medios, y también acoplarlo ahora a una realidad actual, ¿no? El confinamiento, donde los artistas acoplan nuevos conceptos a sus historias, a sus trabajos de vida y a sus trabajos profesionales, por supuesto. Así es, Alex. En la muestra hay un texto muy corto, que es el texto que le compartí, que habla un poco generalmente de lo que ya les he compartido a quienes nos escuchan. Y mi idea es que la gente entre y vea la muestra, ¿no? Y que vaya haciéndose preguntas, vean los objetos. En general van a encontrarse que no hay cédulas por cada una de las obras. Es como hay una cédula general a la entrada, están las fichas técnicas a la entrada, y entras y vas a tener como esta experiencia de ver la obra y que te vaya generando preguntas. Hay una pieza sonora, por ejemplo, que es un sonido que es como el viento que acompaña, es como un viento andino que acompaña, pero está generándose en vivo por medio de un sintetizador. Entonces, es como que te ayuda un poco a que la gente vaya entrando en un ritmo de ver. Un poco lo que sucedió que fue interesante es que no hubo una inauguración. Usted sabe, las inauguraciones son eventos muy sociales, que la gente va, se toma su traguito, come algo y ven muy poco de la obra. En cambio, en este caso, como no hubo esta inauguración, no hubo este evento social, la gente va porque tiene esta necesidad de ver arte, que me parece muy rico, ¿no? Me parece importantísimo que la gente tenga esta necesidad un poco y pensar que lo que hemos estado consumiendo muchas veces es, en este tiempo de cuarentena, hemos consumido quizás muy poco arte y más entretenimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Gonzalo, queríamos, como parte de esta entrevista también, y usted algo nos destacaba, nos dejaba entre líneas en una de sus respuestas. Usted es aficionado también a lo que es otras ramas, como lo que es los cómics, lo que es los juegos de video. Y usted nos decía, ¿no? También ahí implica el arte. ¿Por qué no realizar una pintura sobre lo que uno observa, sobre lo que es un paisaje, sobre lo que es un objeto, un muñeco, una actividad particular, ¿no? Hay gente que se ha inspirado precisamente en caricaturas o en estos cómics actuales o los tradicionales. Hay gente que no se acopla a los actuales, ¿no? Y dice, yo no dejo a Mazinger Z, al tradicional Superman, no me gusta el Spider-Man nuevo y cosas así, ¿no? Eso es parte del arte también que mucha gente se dedica y que, por supuesto, es digno de destacar. Muy, muy, muy de acuerdo, Alex. Sí, yo soy... me gustan mucho los cómics. También soy... me gustan mucho los videojuegos. Yo tengo ya 45 años, estoy ahora esperando que salga el nuevo PlayStation y eso le digo a mi esposa, me jubilaré y seguiré jugando videojuegos. Me gusta mucho, es como... Y los cómics también, claro, son una forma de arte, ¿no? De mis autores favoritos es Robert Crumb, que ya es mayor, pero claro, es un dibujante excepcional y tiene una sátira. Y bueno, en latinoamericanos no se diga ahí... dibujantes maravillosos, ¿no? Clásicos y contemporáneos. Perfecto. Gonzalo, queremos en la parte final de esta entrevista que usted le deje al público para que nos conectemos todos. Nosotros le decíamos, habíamos observado lo que varios medios de comunicación destacan con este estudio sobre el corazón de los Andes y un trabajo muy interesante. Hablando en particular sobre lo que es nuestro país, la simbología, lo que es el Chimborazo, el Cotopaxi, siempre imponentes, ¿no? Muchos observamos y tenemos la dicha desde nuestras ventanas observar a diferentes volcanes, desde diferentes montañas, los lares ecuatorianos, los Andes ecuatorianos, y eso es digno de resaltar una de las particularidades más hermosas que tiene el Ecuador desde el centro del mundo, además, para todo el planeta como parte del turismo, nuestra cultura, nuestra identidad. Gonzalo, entonces, ¿cómo el público puede conocer más de su trabajo? ¿Cómo puede conectarse a través de suyo a las redes sociales? ¿Y quiénes están interesados? Muchos estudiantes que nos siguen en estas entrevistas, por supuesto, van a querer conectarse más y van a querer saber más a fondo, más directamente junto a Gonzalo Vargas, sobre estos estudios sobre el corazón de los Andes y el arte pictórico, por supuesto. Gonzalo, entonces, su invitación para el público. Muchas gracias. Por favor, me pueden encontrar en la dirección www.gonzalovargas.net. También estoy en Facebook como Gonzalo Vargas M. Para visitar la muestra, tienen que hacer cita en la galería. El sitio web de la galería es n24galería.com y ahí va a estar el correo y la dirección. La galería también tiene una cuenta en Instagram. Pueden escribirles por ahí. Ellos están trabajando de lunes a viernes. Abren a las 11, cierran a la 1:30, vuelven a abrir a las 2:30 hasta las 5:30 de la tarde. Y se puede entrar bajo cita, teniendo en cuenta todos los cuidados que se debe mantener, ¿no? en este tiempo de pandemia. Ir con mascarilla, desinfectarse las manos, entrar máximo en grupos de hasta de 3-4 personas, bien, mantener la distancia dentro, no tocar las obras, que me da pena porque las obras de estas de bronce del Cotopaxi y el Chimborazo son como para que la gente les toque, pero en estas circunstancias no les puede tocar porque ya es complicado. Pero eso, yo les agradezco muchísimo, espero puedan asistir, la muestra estará abierta hasta el día 4 de septiembre, y hemos considerado un tiempo largo para que la gente pueda darse el tiempo de ir, ¿no? Perfecto, queremos agradecerle entonces, amigos y amigas, ya lo escucharon, tenemos todo el mes de agosto y 4 días de lo que será septiembre de este 2020 para acercarnos a lo que es el trabajo de este artista plástico ecuatoriano Gonzalo Vargas. Estudios sobre el corazón de los Andes, hemos hablado en esta mañana. La galería, no lo olviden, n24galería.com, para que ustedes puedan conectarse más con el trabajo de nuestro invitado. Todos los detalles, la vida de Gonzalo que nos ha comentado esta mañana, su trabajo pictórico, estos trabajos actuales y además esta parte escondida del gusto por los cómics y de los juegos de video. Nuestro invitado lo hemos tratado en esta mañana. El arte y la cultura no se ha detenido, amigos, y buscamos que no se detenga, por supuesto, con todas las normas de seguridad, cuidándonos todos, trabajando desde casa, asistiendo a actividades culturales, pero con seguridad, con normativas, cómo buscamos reactivar al país y en nuestro caso a lo que es el arte y la cultura. Gonzalo, le quedamos agradecidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muy amables. Gracias, le decíamos gracias por acompañarnos en esta mitad de semana hablando con esta entrevista tan interesante en este día miércoles. Gonzalo, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Gracias, Alex. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.